Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. De la tarde desensillé mi caballo, lo bañé y vacié al potrero. A las 4 de la mañana le había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado matrero. A las 5 de la tarde desensillé mi caballo, lo bañé y vacié al potrero. A las 4 de la mañana la había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado matrero. Como a las 11 me pidió agua, lo llevé pa'l bebé. Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes. Qué lindo amanecer en Colombia hoy aquí en Tierra de Sueños de RCN Radio. Con este bello canto llanero les estamos dando la bienvenida a este, el programa que llega al campo colombiano. Los capones del cacho de un toro viero y mi soga sangraita de nariz de cachalero. La música llanera siempre es un poema hermoso que le canta al llano. Mi caballo y yo, del maestro el Cholo Valderrama. Bueno, otro gremio invitado para Tierra de Sueños es el sector arrocero. Fede Arroz, también vamos a hablar con su gerente general, también porque muchos sectores están preocupando y también están argumentando que el arroz también está llegando un poco costoso en algunos sectores, los insumos son bastante costosos, los fletes, el tema de los contenedores, también por supuesto la crisis de los paros que han afectado muchísimos productores de arroz. En fin, vamos a ver cuál es el balance que tiene Fede Arroz, lo que tiene que ver con el cultivo y la producción de arroz en Colombia, de lo que fue el 2021, pero también de lo que se espera para este 2022. Bien, sean todos bienvenidos. Bajo la luz de un lucero, mi caballo y yo sabemos de cruzar un río previo en los tiempos invierneros. De mañoseras y aparte en los trabajos mayeros. Buenas cosechas. Tenemos el gusto de saludar entonces al señor Rafael Hernández, el gerente general de Fede Arroz. Señor Hernández, buenos días, bienvenido a Tierra de Sueños. Muy buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos, vamos a entregar un buen balance acerca de lo que ustedes han trabajado todos, los productores de arroz en Colombia, de cómo está el proceso, cómo está el país, también incluso materia exportada. Pero antes que nada, le pregunto, doctor Hernández, sobre los precios del arroz, ¿cómo están? ¿Cómo está el mercado? Porque en otros productos ha habido muchísima queja, porque la situación no está fácil para muchas familias, no la están pasando bien. Y todos sabemos, doctor Hernández, que el arroz forma parte básica de nuestra cultura, es intrínseco en nuestras familias. El arroz, plato sin arroz, que no se, mucho plato que se respete tiene que tener arroz. ¿Cómo están los precios? Así es, Janeta, así es. Mira, el arroz en este momento, como lo ha sido durante todo el año pasado, de los productos alimenticios, de la canasta familiar, ha sido el más barato y el que menos ha subido. El arroz el año pasado tuvo un incremento negativo. Mientras los demás productos subieron, el arroz durante todo el año tuvo una reducción de precio del 11% negativo. No ha crecido, y lo que ha sucedido este año, si uno mira, bueno, si mira uno la inflación total de 5, algo no recuerdo el resto de la cifra, sí. El arroz no subió por encima del 2.13%, y en la inflación del mes de enero fue el producto que menos subió. Entonces, entonces sigue siendo el producto, pues yo no puedo decir que el más barato, sino el de menos precio comparado con el más alimento. Claro. Bueno, perfecto, sí, eso está bien. Y además, pues, tenemos en cuenta que la situación no ha estado tampoco fácil. En el 2021, sobre todo, hubo paros, estuvo también el invierno bastante complicado y la pandemia, hubo muchos cierres, muchas cuarentenas, casi a principios del año, y esto, pues, generó también dificultades para nuestros agricultores. Doctor Hernández, sí. Bueno, teniendo en cuenta esos, digámoslo, esos, como le llaman, variantes, ¿qué se espera para este 2022 teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado? Bueno, pues la preocupación más grande es la incertidumbre que hay entre los productores por el altos precios de los de insumos, especialmente de los fertilizantes, aunque en el último mes ha habido una baja de precio de los fertilizantes, sigue siendo supremamente caro. Y el resto de los insumos también, porque todos sabemos cómo se ha afectado el precio de todas las materias primas importadas y todo lo que tiene que ver con importaciones por el alto costo de los contenedores, que es lo que más ha influido en esto. Y fuera de eso, en la China, que es donde se produce la mayoría de las materias primas para los agroquímicos, los productos han subido porque por la pandemia cerraron muchas fábricas y ha habido menos producción y, por supuesto, un incremento en los precios. Y a esto le sumamos altos costos de los fletes, pues eso es lo que tiene afectado los costos de producción, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, porque este es un fenómeno difícilmente puede decir, a nadie le puede echar la culpa, si puede decirle, ni es un tema manejable por el gobierno, porque es una cuestión del mercado internacional. Entonces, eso es lo que ha habido y que reto. Ahora, lo que sí pedimos es que tiene que haber algún apoyo por parte del Estado a los productores, porque de lo contrario tendrían que subir los precios de los alimentos. Y es el ejemplo de lo de la papa, es muy grave. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque la oferta disminuyó, porque la mayoría de los productores que son pequeños no sembraron por el alto costo de producción, y algo similar puede seguir pasando con el resto de la agricultura. Sí, porque hablábamos precisamente con el presidente de Fedecacao, muy, muy similar con el tema de fertilizantes, que vienen precisamente, ahí le está afectando lo que está pasando con Ucrania, el precio del dólar, el gas, en fin, los precios del petróleo. Acá también podríamos en un momento dado llegar a enfrentar quizá esta crisis, porque lo de los contenedores que usted mencionaba, esto se dice que va a estar por ahí hasta mediados de año. Sí, señora, sí es. Mira, Yaneta, lo que pasa con esto es que el efecto de esto es para todos los productos. El arroz es un producto, un cultivo intensivo en el uso de fertilizantes nitrogenados especialmente, y fosforados también. Y tanto el fósforo como el nitrógeno es lo que más ha subido en el mercado. Entonces, eso, si usted le suma el alto costo de los herbicidas, de los fungicidas, de los insecticidas, etcétera, pues el costo es muy alto. Hoy día producir, sembrar una hectárea de arroz con los riesgos está alrededor de 9 millones de pesos. Entonces es una inversión muy alta y al agricultor le comienza a dar miedo de hacer esta inversión y que de pronto los precios no le respondan. Entonces eso ha sido un fenómeno que se está presentando en la agricultura y especialmente en la agricultura de los granos, ¿no? Entonces, pues hay mucho nerviosismo, hay mucha incertidumbre. Nosotros esperamos que próximamente se realice el Consejo Nacional del Arroz para discutir este tema con todos los eslabones de la cadena y con el gobierno. Claro. Ya con miras entonces a este 2022, ya haciendo pues salvedad lo que usted le acaba de pedir al propio gobierno para que proteja a nuestros productores de arroz en todo el país, el doctor Hernández. ¿Qué viene? ¿Qué expectativas tienen frente a esas dificultades ya mencionadas que sabemos que se pueden solventar de una u otra manera en un momento dado? Pero ¿qué viene para poder incentivar, para seguir trabajando con nuestros arroceros y que nos pueda seguir llegando ese rico arroz a la mesa? Pues mira, yo te decía que para solucionar el problema de los costos de producción hay dos caminos. Uno, ¿no? O tres. Uno es que el agricultor ponga en práctica todas las recomendaciones que estamos haciendo y la oferta tecnológica que tiene la federación, en el caso del arroz, con el AMPET, que es la reducción en el consumo de agua, la reducción en el consumo de fertilizantes, de agroquímicos y lógicamente un aumento de los rendimientos con este programa. Eso por un lado. Por segundo, que el precio del producto final, desgraciadamente, al consumidor tendrá que subir en la medida en que suben los costos de producción. Y tercero, que el gobierno tenga que dar ayudas para que el agricultor un poco quitarle la incertidumbre que tiene y darle cierta seguridad para que siembre. Eso es lo que pienso yo que puede venir este año con respecto al arroz y seguramente será aplicable a otros productos. Claro, podría haber de pronto un aumento en la importación de arroz debido a todas estas indicadores. Con la importación no vamos a solucionar nada. Si tuvieras el producto a nivel internacional también ha subido. El precio de Colombia hoy día es un poco, inclusive un poco más barato que el arroz como está en Estados Unidos. El arroz del Ecuador está a precios iguales o un poco más altos que los de Colombia y en Perú también. La solución no es importar. Miren que con la importación, ¿qué es lo que puede ocurrir? Va a haber más divisas que se van a utilizar para esta importación. La importación merma el área colombiana, merma el empleo. Y esto tiene unas consecuencias de tipo social y económico complicadas para el país. Yo pienso que hay que pensar en el país, hay que pensar en los productores nacionales y hay que apoyarlos, porque es que un país como Colombia, que tiene tantas posibilidades para producir alimentos, no lo está haciendo en las proporciones que debía hacerlo por falta. ¿El consumo cómo ha estado? ¿Bajó el consumo en los hogares colombianos o este se ha mantenido? El año pasado bajó un poco, precisamente por el tema de la pandemia, ¿no? Y sí, también el tema del desempleo, la falta de ingresos, pues disminuyó el consumo, que ha estado alrededor de 42 kilos, bajó a 39, 40 kilos. Se está recuperando actualmente, se ha recuperado bastante, la demanda ha aumentado y esperamos que este año se recupere todo esto, pero como le digo, siempre existe el temor de que va a haber incremento de precio. Sí, pero que no nos falte un delicioso arroz en la mesa colombiana, eso no, sí, ni de peligro. El año lo empezamos con un poco más de 1 millón de toneladas de arroz y seco, arroz en cáscara. A último de enero teníamos 880.000 toneladas. Yo creo que el país está suficientemente abastecido. Y el tema es cuánto se va a sembrar esta cosecha, que es la que se recolecta en agosto y septiembre de este año. Entonces, eso es lo que tenemos de acuerdo con el gobierno, con la industria, un poco para darle tranquilidad al agricultor y que siembre con la seguridad de que la va confianza a tener unos precios razonables. Es una confianza que su arroz también va a ser consumido. Pues doctor Rafael Hernández, gerente general de FEDEARROZ, gracias por habernos acompañado, suerte en lo que venga y aquí como siempre Tierra de Sueños a la orden de usted y todos los productores de arroz en Colombia. Gracias, ya está muy amable. Yo bebí mi sombrero, tenía la cola chucuta de la jerga, no ligero, una raya en los capones del cacho de un toro viero, y mi soga sangraíta de nariz de cachalero. Muy bien, hasta aquí por hoy Tierra de Sueños, mi caballo y yo, del Cholo Malderrama. Qué linda canción que nos ha acompañado a lo largo de este programa. Nos saludan desde Onda, en el departamento del Tolima, don Jorge Bolívar y su esposa Gloria. Dicen aquí, como siempre, madrugando en este cálido, en esta cálida amanecer. Es que ya onda cuando calienta, calienta. Don Jorge Bolívar, gracias a usted por escucharnos, por supuesto, por estar pendiente de Tierra de Sueños. Les reitero nuestro teléfono 310-799-1373, nuestra línea de WhatsApp de Tierra de Sueños. Mi caballo y yo sabemos de cruzar un río crecido de los tiempos y mi... Muy bien, a César Rojas, gracias por la producción musical, también a Dayana Forero en la producción general de este programa. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Mi caballo y yo sabemos de cruzar un río crecido de los tiempos invierneros. De mañoseras y aparte en los trabajos mayeros, y de enamora una hembra bajo la luz de un lucero. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio. 24 horas de programación en vivo.